sonría o que te grite tu chacha. Todo el mundo se pregunta después de una mala racha si el amor es una droga que dices sin pacha. No te cortes con el filo, ni me seas mamarracha, ni te comas mi comida, ni me dejes con las ganas. No te olvides la salida, ni me cortes la entrada. No me digas tonterías, ni me conviertas en rana. Anda, parte de la sandía y después cava una zanja. Cábala con alegría y entierra el hacha. Entierra el hacha. Para mañana.